yo, soy ANO de Madrid, yo es. En mi espalda hay un puñal, una señal en mi cara, en mi corazón llagas. Traición, hijos puta, ya sabéis de qué va. Siempre viene por donde no esperas, tu familia la engendra. Das, amas y cuidas, se roban, odian y olvidan. Lo que tienes pretenden, tus peces te venden. Tu sangre se beben en copas grandes como fuentes, veneno. Hiela mis venas y corre amargo como hiel. Negra como la noche, eterna, constante. Es la puta duda la que me mantiene en pie. De mí no podéis beber, cabrones. Tengo lágrimas ni sangre, no quiero a nadie. ¿Por qué no puedo querer a nadie? No me podéis decepcionar más, cabrones. No me podréis demostrar nada más. Si me envidiáis os podéis arrastrar. Dejad un rastro de babas, vendrán otros detrás a limpiarla. Si me odiáis me podéis atacar. Siempre estoy en guardia. Sentid mi ponzoña entrar en la yugular con saña. Yo C-A-N-O, corazón de acero. Perros callejeros directos del infierno. Atentos, viene la hiena. Cuidad el cuello, protegedlo. Vuestro es vuestro, confiad lo justo.